La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Nos vamos a Chile en este contacto de jueves. Hace tiempo que no conversamos con el abogado y militante por la lucha por los derechos humanos en la hermana nación chilena, Cristian Cruz, que tenemos el gusto de recibir de vuelta. Cristian, buen día, bienvenido. Muy buen día, Ángeles, Hernán, y como siempre a su fiel audiencia. Bueno, como decíamos, hace tiempo que no conversamos. Cristian, ha pasado mucha cosa, tanto en nuestro país como en Chile, donde hemos estado siguiendo, tratando de seguir también la actualidad. Y en particular ahora nos interesaba tener detalles contigo de un episodio que hemos conocido y que vos nos informabas, de un represor que, estando detenido, además uno de los represores que tiene que ver con historias de desapariciones de uruguayos en Chile, la corte lo liberó y ahora está prófugo. Cuando quiso cambiar la medida, la justicia se encontró con que está fugado este militar chileno. Sí, tú has resumido muy bien la situación. Se trata del oficial de ejército, tiene muchos nombres, sí. Ricardo Fortunato Tadeo Judas Soto Jerez. Uh-huh. Tiene tantos nombres como historias de crueldad y maldad. Uh-huh. Él efectivamente pidió su libertad provisional, eso quiere decir que él está procesado, está acusado, incluso tenía algunas condenas que no estaban a firme. Ya todavía uh-huh. quedaban instancias, pero al considerársele un peligro, se le mantuvo en prisión preventiva por lo demás al interior de un regimiento, sí. Por lo tanto, en una situación de privilegio, hasta que en un momento logró que la corte le concediese la libertad provisional, es decir, tiene que pagar una fianza, se comprometía a firmar una vez al mes o se obligaba, y bueno, confiar en la palabra de un represor, sí. No creo que no es buena cosa. Ahí hubo un error porque las partes no fueron invitadas, no fueron llamadas a alegar, es un tecnicismo ese. Entonces, con eso se le dijo a la corte: oiga, corte, tenemos que discutir esto. Y en la discusión que hubo, la corte decidió, obviamente con los argumentos y no solo escuchando la defensa del represor, decidió que este volviese a cárcel. Mm. Bueno, indicar que incluso su defensa ofreció, y lo voy a llevar a pesos uruguayos, ofreció una fianza superior a los 400.000 pesos uruguayos con tal de que este hombre saliese en libertad, ¿ya? Bueno, la corte no aceptó, dijo no, tiene que volver a prisión, que además, insisto, es en un regimiento donde no podemos controlar y donde sabemos que está bien, y como era esperable, obvio y evidente, se fugó. Este hombre estaba en la ciudad de Arica, que es una zona, recordemos, o sépanlo ustedes, fronteriza, limítrofe, con Perú y relativamente cercana a Bolivia, por lo tanto nos es imposible hoy día aseverar que todavía está dentro del territorio nacional. Claro, claro. ¿Qué cargos tenía, qué historias de violación a los derechos humanos tiene este militar, Cristian? Mire, por lo pronto ya tiene una condena a firme por el secuestro, desaparición forzada, torturas de la ciudadana uruguaya Nelsa Gadea Galán y el ciudadano también uruguayo Julio César Fernández Fernández. Sí. Allí, lamentablemente, la Corte Suprema lo condenó solo a una pena de 5 años con beneficio. Eso quiere decir que dijo: señor, usted va a cumplir de manera alternativa y no se va a ir a prisión, ¿ya? Sí. Pero a posteriori los tribunales lo procesaron y condenaron por otras causas, torturas, desapariciones forzadas, y por eso le estaba ya, creo que 2 años estuvo en prisión preventiva hasta este instante en que se pudo fugar. Y él era oficial de ejército, él se presentaba como teniente, pero era capitán. Uh-huh. Cuando digo que se presentaba como teniente, eso dijo los tribunales, o sea, él trataba de rebajarse la responsabilidad, la graduación, y tiene en su hoja de vida una felicitación como jefe de un equipo de interrogadores que usaba de sus horas libres para interrogar hasta por 72 horas continuas. Traduzco, era un desgraciado, porque no es otra la palabra, que estaba feliz usando sus horas de descanso en torturar y en dirigir torturas en contra de hombres, mujeres, chilenos y extranjeros al interior del fortín de Tejas Verdes. Este es un regimiento ubicado a orillas del Mar Pacífico, a 120 kilómetros hacia el oeste de Santiago, y que fue la cuna de la DINA, donde viene Mamo Contreras, que fue el jefe de la represión más dura de los primeros tiempos, hasta el 77 de la dictadura, Manuel Mamo Contreras, él era el jefe del regimiento. Sí. Bueno, entonces este señor, o este tipo, Soto Jerez, era jefe de uno de los equipos interrogadores, y le insisto, tiene esta felicitación como otras tantas más. Y es reconocido por otros agentes como efectivamente uno de los oficiales que dirigía y llevaba adelante las torturas, y por lo tanto también de él evidentemente dependía el destino de las y los prisioneros al interior de ese regimiento, que no voy a entrar en detalle, pero tuvo unas sus características, las agresiones, incluso las agresiones sexuales en contra de mujeres y hombres detenidas, las más brutales y aberrantes. Bueno, no hay ninguna agresión sexual que no sea brutal y aberrante, sí, pero con un extremo sadismo, y donde además ahí se formó una escuela de torturadores, una escuela de aprendizaje de la DINA. No fue la única, pero ahí es uno de los lugares en que se capacitó y donde los militares y otros uniformados apostaron a que la tortura y otros iban a servir no solo para perseguir sus enemigos políticos, sino que también para ir ascendiendo y demostrar un valer en lo que es el mundo castrense. Esto de darle la libertad, ¿no? Como se hizo acá, no sé cuánto tiempo pasó entre que le dieron la libertad o lo mandaron a la casa y después cuando lo van a buscar ya no lo encuentran. ¿Es común? Una semana, dos semanas. Una semana. Una o dos semanas, no más que eso. No más que eso. ¿Es común que se opere así, que los manden a la casa y después haya una vuelta atrás? ¿Es común que se fuguen? Es muy raro que lo de prisión preventiva los liberen y los vuelvan a meter a prisión preventiva. Claro. Sí ocurre que es muy difícil mantener a los agentes mientras dura el proceso en prisión preventiva, los liberan y hasta que salga la sentencia definitiva, y ahí se verá si se fugan o no, y sí, no es anormal que se fuguen, ¿ya? De hecho, yo les voy a contar la historia, creo que era un agente que había sido funcionario de la Policía Civil, y que además estaba prófugo, y los que lo buscaban se daban cuenta por los retiros del dinero que hacían los cajeros automáticos, que él hacía retiros de dinero cerca del tribunal o cerca de dependencias de la policía. ¿Qué quiere decir eso? Era una lectura que ellos tenían de que esta gente incluso buscaba burlarse o mofarse de ellos al ir a retirar dinero, obviamente cerca del tribunal del cual había emitido la orden de su captura. ¿Cuántos años tiene este hombre? Mire, creo que a la época tenía 24 años, entonces 24 más 52, sería 76 años. 70 y pico de años. Y la idea claro, es que... Claro, ahora hay que entender que son personas en general con buena situación de salud y física, claro. Porque no tampoco se manifestó de otra manera en el expediente, y que en realidad usted comprenderá que alguien que trabaja en el ejército, al menos en el chileno, no es que se haga un gran esfuerzo físico, que los desgaste ni física y mucho menos psicológicamente. Es verdad. ¿Ah? Entonces así cualquiera puede llegar a una edad avanzada con buena salud. Es verdad. Y esto, este tipo de operación de en una semana ya haber desaparecido de ahí, implica que hay quienes lo ayudaron. Tiene que tener gente que colaboró con él para todo, para los movimientos. No sé dónde puede estar tampoco, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, entendemos que tiene algún hijo o hija abogado, abogada, no es poco el dinero que él recibe de pensión, en general con el grado de él, lo voy a traducir a dólares, dificulto que gane menos de $2,000 mensuales como pensión. Entonces, evidentemente que ese, teniendo casa, no teniendo nadie a quien mantener, y si estuvo 2 años en prisión preventiva, imagínese todo lo que entre comillas ahorró. Sí, sí. Bueno, ¿y qué reacción ha habido desde el sistema político? ¿Se ha dicho algo? Por el momento ninguna. La noticia acaba de ser publicitada hoy día en un medio de prensa, interferencia.cl. En lo personal le envié esa noticia a un asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y no es el primero, como usted preguntó, no es el primero, está lejos de ser el primer agente que se fuga, y lo que corresponde era que el sistema lo encuentre, que lo encuentre y que ponga todo su empeño. Este tipo es un peligro, un agresor en este tipo de delito, y más cuando se destacó este recinto por agresiones sexuales a hombres y mujeres. La pregunta del millón: ¿nuestras autoridades estarían dispuestos a que sus hijos, nietos, sobrinos departieran con un tipo así? Claro. Esa es la pregunta, y eso, por lo tanto, es el empeño. Una vez con la respuesta, ese tiene que ser el nivel de empeño en lograr la captura de este malhechor. Cristian, para ir a otro tema vinculado, bueno, al tema de las políticas en Chile hacia los represores, en fin, en esta última comparecencia ante el Congreso chileno, en la rendición de cuentas, o la denominación que se hace en Chile de ese informe que hace el presidente, creo que es anualmente, la última cuenta pública, le dicen, ¿no? Habló el presidente Boric de cambios en la cárcel de Punta Peuco, que está destinada precisamente a violadores de los derechos humanos de los años de la dictadura. Dijo que va a pasar a ser una cárcel común. Sí, mire, a mí me parece un poco ambiguo cuál es la promesa. Ajá. O sea, ¿qué significa que sea una cárcel común y que los aspectos técnicos, después explicó el ministro de Justicia, los va a ver Gendarmería, que es la policía que vigila las cárceles? Gendarmería en Chile solo ve temas penitenciarios. ¿Ya? Entonces, no sabemos qué va a implicar. Si nos dicen, bueno, va a ser una cárcel común, entonces eso quiere decir que el presidente reconoce que fue una cárcel de privilegio, claro. Y ahora que le quedan meses para irse, se da cuenta que esta cárcel es de privilegio y que tiene que hacer algo. Claro. Me parece un poquito oportunista, por supuesto. Y ya hay un tema de fondo, que de qué nos sirve una cárcel común o incluso una de con privilegios si los malhechores arrancan, si los malhechores tienen recursos, si no se obliga a las Fuerzas Armadas a entregar toda la información o antecedentes que sabemos tienen, y que también a modo de ejemplo le envía este asesor, que es un expediente de la justicia militar en tiempo de guerra del año 74, donde aparece el nombre de un oficial de ejército que dio muerte a dos víctimas, una de ellas detenida desaparecida, porque estas víctimas son encontradas en la vía pública, se hace un pseudo proceso y se logra individualizar a la patrulla del ejército, que justamente venían de Tejas Verdes y que terminó siendo el yerno del Mamo Contreras, es decir, el marido de la hija de Mamo Contreras, quien asesinó a estos dos jóvenes miristas, y que cuando los servicios de inteligencia se percatan que las familias lograron dar con el paradero, secuestraron literalmente el cadáver de uno de ellos, de Bautista Bonchowen, desde el cementerio donde estaba como NN, y lo hicieron desaparecer. Entonces, ese expediente está en los archivos del ejército, nosotros lo pedimos por transparencia, por un mecanismo legal, me cobraron por entregarme las copias. Entonces la pregunta es, eso no es colaboración, eso es, si yo no sé que existe ese expediente, si yo no lo incluso identifico con número, el expediente ZZ-7374, no lo entregan. Y nosotros lo hemos pedido múltiples veces a autoridades militares y civiles, a los unos que los entregan y a los otros que se los pidan. Entonces, el que me digan que Punta Peuco va a ser una cárcel común, no me dice mucho. Claro. No, hay temas más de fondo. Muy bien. Muy bien. La verdad que te agradecemos mucho que nos hayas avisado de esto, que no sabíamos que había pasado. Y por supuesto que retomamos los contactos. Siempre en ese vínculo para un lado y para el otro, ¿no? Esperamos llamados de atención de ustedes, como en este caso, y nosotros también estaremos ante las necesidades requiriéndolos. Sí, bueno, aprovecho a comentarte, estoy enviando también esto a conocidos que tengo en Uruguay, con la esperanza o intención también de que eventualmente la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay sea informada y esta institución pueda oficiar o pedir cuentas a las respectivas autoridades estatales de Chile en preocupación de este agente que, insisto, además es responsable y con condena firme por la desaparición forzada y por lo tanto sabe el destino. No puede no saber el destino de estas dos víctimas uruguayas. Está muy bien, está muy bien. Y además que se saque enseñanzas de estas cosas. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, me despido, les mando un gran abrazo, como siempre, un cariño por la preocupación y agradecimientos porque estos temas son tan complejos que es necesario difundir y entre todos lados, incluso desde el Uruguay, tratar de apoyar a que se haga justicia en estas tierras y viceversa. Muchas gracias, doctor Cristian Cruz, desde Chile. Un abrazo.